y que no me exploten. En una bandera de los redondos, dice Walter, no te olvidaremos. El Che Guevara se convertía en la bandera de los idealistas del 68 en Francia y desde el Cordobazo en Argentina. Hay una bandera y hay un Che Guevara en cada una de las remeras. Un canto, un himno, una canción que sirven también como bandera y dicen qué es lo que queremos y a dónde vamos y quiénes somos. Yo quiero mi bandera. Argentina. Buenos días, hoy lunes 20 de junio, Día de la Bandera, estamos en la banquina. Nuestros teléfonos y vías de comunicación son 4724-3269. También pueden contactarnos por mail a labanquina@gmail.com. Estamos en la banquina, conducimos hoy con un invitado especial. Primero de todo, nuestro compañero Diego Vidal, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un poco frío. Sí, mañana viene el invierno, pero parece que arranca hoy el invierno. Se adelantó un poquito. Pero y bueno. Y nuestro invitado especial, que es Federico Deslarmes. ¿Cómo va, Federico? Bien. ¿Bien? Sí. Aprovechando que no había clases, vinimos a hacer nuestros primeros pasos en la radio, ya que queremos ser periodistas, ¿no? Perfecto. Lo venimos a hacer laburar. Nos van a denunciar, ¿no? Explotación infantil, haciéndolo laburo infantil. Eso es una pasantía, es una pasantía. Sí, ya después que tanto criticamos a Mañeto. Claro. Una cosa, devuelvan a los nietos. Hoy vamos a hablar de ese tema también. Sí. Mañeto, devuelve a los nietos. En tren de devolver va a tener que devolver bastantes cosas, ¿no? Bueno, hoy es día especial, Día de la Bandera. Un día que uno debe recordar. Lamentablemente siempre se recuerdan a los próceres el día de su muerte, ¿no es cierto? Sí. Es un afán de la historia oficial cuando justamente de nuestro país, ¿no? Lo mejor que tuvieron fue su vida. Nacer, sí, claro. Yo creo que en algún momento van a tener que ser cambiar todo, ¿no? Las fechas de nacimiento de Belgrano, de San Martín, de tantos otros que... Pero a ver, tenemos acá a alguien que quiere contarnos un poquito sobre Belgrano. ¿Quién era Belgrano? Contanos algo que sepas. Bueno. ¿Qué tenés por ahí? ¿Quién era Belgrano? ¿Qué día nació? Belgrano nació un 3 de junio de 1770. Estudió en el Colegio San Carlos de aquí de Argentina y luego partiendo a España estudió en las universidades de Valladolid y Salamanca. Ajá. Vale. Cuando llegó a Europa para estudiar, estaba en plena Revolución Francesa y intensamente vivió las ideas, el clima de esas épocas. Uh-huh. Eso lo debe haber marcado muchísimo. Tomar contacto con ideas de un fisiócrata muy famoso, muy bueno, que era Quesnay, o Rousseau, Voltaire o Smith. Se interesó particularmente por la fisiocracia, que ponía el acento en la tierra como fuente de riqueza, y por el liberalismo de Adam Smith, que había escrito allá por 1776 que la riqueza de las naciones estaba fundamentalmente en el trabajo de sus habitantes. En la capacidad de transformar las materias primas en manufacturas, Belgrano pensó que ambas teorías eran completamente en una tierra con tanta riqueza natural por explotar. En 1794 regresó a Buenos Aires con su título de abogado y siendo nombrado el primer secretario del consulado. Esto que nos estás contando, ¿de dónde lo has sacado? De un libro. ¿De un libro de cuál? De Felipe Piña. Muy bien, un libro de historietas de Felipe Piña, que te gusta mucho. Claro. ¿Por qué te gusta tanto ese libro y esa serie de libros? Y para aprender. ¿No? ¿Es distinta un poco de la historia que te vienen contando igual en la escuela? No. ¿Sí? ¿Es bastante parecida? No. Ah, es distinta entonces. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta de Belgrano? Que fue alguien que se sacrificó por el país y fue muy importante. Y por eso lo consideramos un héroe. Sí. Un tipo que estuvo mucho más allá de lo que se esperaba de él, incluso más allá de las traiciones, digo, porque él mismo en un momento se da cuenta que lo mandan al frente de un ejército, siendo abogado y periodista, y entonces dice... Sí, ¿no será que trabajando para el virreinato? ¿No será, dice, que me mandaron a propósito para que perdamos? Y él decidió ir en contra de todos esos poderosos y plantearle a su gente que tenían que luchar por su libertad, y por eso... Sí, me era en contra de alguien superior a él, porque él trabajaba para el virreinato y el virreinato era bastante más superior a él. Y era poderoso. Y lo único que hacía era ser secretario, nada más. Y él lo que planteaba era que había que liberarse, que había que liberarse de ellos. Exactamente. Bien, muy bien. Bueno, pobre pibe, lo hicimos el día que no tiene que ir a la escuela. Le hicimos el examen. Menos mal. Bueno, seguimos con Belgrano. Hoy a las 10:30 de la noche en Canal 7, la TV pública. Recuerden que vamos a poder disfrutar de la película Belgrano, protagonizada por Pablo Rago y también con la participación de Charry haciendo de San Martín, ¿no? Uh-huh. Así sí, que... una muy buena película. Yo tuve la oportunidad de verla hace poco en la Feria del Libro y una de las cosas que más me gustó fue ese encuentro comunitario que fue esa Feria del Libro al ver Belgrano. Y cada vez que se pasaba, por ejemplo, una promoción sobre alguna de las obras que se habían hecho durante el gobierno, la gente aplaudía, pero muy efusivamente. La verdad es que muy, muy comprometida, ¿no? Sí. Quisiera ver, bueno, hoy era... A la 1:00 p.m. se está esperando la llegada de la presidenta Cristina Fernández a Rosario para encabezar el acto por lo que es el Día de la Bandera. Estoy esperando con muchas ganas de ver el acto ese. No porque las especulaciones que están haciendo algunos de que Cristina podría anunciar su virtual candidatura a la reelección, lo cual me parece que no es el estilo de la presidenta de aprovechar un acto como esto. Pero sí, porque bueno, va a tener como anfitrión nada más y nada menos que a uno de los candidatos ya lanzados a presidente, que es Hermes Wiener. Y bueno, esperemos que todos respeten un poco el día de hoy y dejen de lado un momento las rencillas, como diría algún amigo, políticas electorales, ¿no? Una de las cosas también, recordando a Belgrano, que me parece importante rescatar, es que en el momento en el que algunos poderosos de Buenos Aires planteaban que había que sostener la monarquía y que si no dependíamos de España había que depender de Inglaterra o de Francia, él planteaba que de tener una monarquía, que tenía que ser una monarquía inca, que era una forma de devolverle... Es que en ese momento, por ejemplo, Inglaterra... Los países de Europa tenían bastante economía muy buena y nosotros acá no teníamos tan buena economía. La economía que teníamos era dependiente. Dependiente y encima no podíamos hacer nada que nosotros quisiéramos hacer. Lo único que el trabajo era difícil conseguir. Totalmente. Encima, estando en plena guerra todo el tiempo. Bueno, una de las cosas que quería Europa era que nosotros funcionáramos como países proveedores de materias primas. Exactamente. Que no ha cambiado tanto. Siguen queriendo haciendo lo mismo. Querían. Claro, cuando dicen que tenemos que tener una patria sojera, patria no industrializada. Aprovechemos también hablando de Inglaterra y de las colonias y lo que quieren o querían o siguen queriendo. También. Todavía hay países que desde esa época hasta acá siguen haciendo lo mismo. Exactamente. A muchos países. Totalmente. Todavía. El caso de Inglaterra. El caso de Estados Unidos ahora. Porque se aprovechan. Sí. Pero a mí me... De países orientales que no tienen tanta... Que no tienen la posibilidad de enfrentarse. Que tienen fuente de petróleo y tienen eso. Por eso invaden Libia, por eso invaden... bastantes lugares, por eso querían también invadir Egipto, porque tienen fuentes de petróleo, por eso son países orientales también. Bueno, pasó a ocupar la lista de enemigos públicos número uno de Estados Unidos, Federico Del Arme. Nos van a ir metiendo en todo. Yo quería mencionar lo de Inglaterra porque de alguna manera uno puede entender la postura y la visión imperial de estos países. Lo que no puedo entender es que en pleno siglo XXI tengamos medios de comunicación, dirigentes políticos que todavía consideren como que, sobre todo muchos periodistas de los supuestamente independientes, como que la presidenta no está desubicada cuando critica las declaraciones de Cameron, ¿no? El primer ministro inglés, que prácticamente nos siguen considerando como colonia de ellos, por lo cual no se les puede cuestionar nada y sigue negándose a reconocer la soberanía argentina sobre Malvinas. Esa actitud de cipayo, yo pensé que ya estábamos superados, pero nada, es imposible. Ellos sí aplauden cuando los militares invaden las Malvinas para cubrir su eventual caída y derrota para la postrimería de la dictadura. Ellos sí aplaudían en la Plaza de Mayo Totalmente. Y a través de los medios vivaban esas supuestas victorias que nos daban nuestros militares. Pero hoy... A mí me llamó mucho la atención cuando leí el manual de sonceras argentinas. Jaureche señalaba que no todo este tipo de actitudes tienen que ver con corruptela, con gente que acepta comisiones, cometa, guita, por ese tipo de actitudes, sino que verdaderamente sienten así, se han educado considerando que todo lo que tenemos nosotros es barbarie, y con aquella vieja ley sarmientina en la que había que decidirse entre civilización o barbarie, y entendiendo que todo lo que era civilización era europeizar, entonces todo lo nuestro no valía, como entendiendo que nuestros indios no tenían cultura, solo servían para el abono, como decía Sarmiento, uh-huh. Y siguen teniendo ese tipo de actitudes, porque están convencidos de ese tipo de... Digo, habrá que plantearse en algún punto también qué tipo de educación estamos dando a nuestra gente para que alguien pueda... Sobre todo que los últimos estudios arrojaron que el 56% de los argentinos tenemos un gran componente de pueblos originarios. Uh-huh. Sin contar que eso es un tema que en algún momento lo hablaremos, dado que este es el año, según declarado por la UNESCO, como el año de los afrodescendientes, uh-huh. La impronta africana que tenemos los argentinos y todos los latinoamericanos en general. Entonces, a ver, muchachos, les va a dar un poco de miedito saber que también por algún lado somos negros, ¿no es cierto? Uh-huh. A ver, yo quería hacer, por ahí, para redondear un poco esto de Belgrano y el Día de la Bandera, a ver, leer este un parrafito que es un pequeño diálogo que se va a ver en la película esta noche. Dale. Que es entre San Martín y Belgrano. El general San Martín, allá por 1814, le dice al general Belgrano: ya nadie habla de independencia, Manuel, la palabra sola les da miedo. Y Belgrano le responde: tampoco hablan de repartición de tierra, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. A lo cual San Martín le contesta: vaya a sacarle a los ricos uno solo los esclavos que tienen. Son todos iguales. Vaya a pedirles un anillo para la patria, va a ver lo que le contestan. Suena tan actual este diálogo entre el general San Martín, nuestro gran libertador, y el general Belgrano, otro libertador de nuestra nación, que yo no sé si... ¿Qué dirían si hoy pudieran venir en este tiempo, en el año 2011, y ver que lo que ellos hablaban es más o menos lo mismo, ¿no es cierto, Federico? Exactamente. Claro. Así que, bueno, vamos a... Seguimos en la banquina, vamos a una tanda y dentro de un ratito un llamado telefónico. You have a message. Sí, buenos días, compañero. Les habla Hugo Moyano y como siempre los estoy escuchando acá en el camión y me encanta este programa En la Banquina, porque todo el tiempo están mordiéndola ahí, tratando de pasar ese límite. Así que los felicito y sigan así, ¿Cómo les va? Les habla Luis de Liga y bueno... Yo soy una persona que muchas veces estuve en la banquina, pero siempre en la senda y en la ruta del movimiento nacional y popular. Así que, Diego y Felipe, los felicito a pesar de que sean blanquitos. Bien, seguimos en la banquina. Esos llamados, en realidad, son una chanza que tenemos que nos hizo Ariel Tarico, el gran imitador. Bueno, vamos a las tapas. Justamente hoy lunes, como es habitual en la banquina, nos dedicamos a descubrir cómo nos informan los medios argentinos. Vamos al gran diario argentino que arranca con un título, Clarín hoy, raro esto, ¿no? La AFIC investiga ahora el escándalo de Choclender. Me llama la atención que publique este título. A ver, hace un año que Clarín tiene la nota sobre el caso Choclender guardada y empezó a publicarla justamente ahora, ¿no? Poco antes de que se sepa o se cierren las candidaturas para el próximo octubre, candidaturas presidenciales, cuando la presidenta todavía no la ha confirmado. Y además en su página web tiene un link específico hecho Clenden. Clarín. O sea, sí, claro, que para que uno se quede. Incorporó una sección nueva. Pero en esto de mezclar en rojo, en la misma mismo título del tema Choclende, pone dura crítica a la hija de Walsh por un premio Bonafini. Supongo que se refiere obviamente a Patricia Walsh, lo cual yo le, con todo el aprecio que le tengo a Patricia, le contestaría lo mismo que hizo en su momento Víctor Hugo Morales cuando le entregó el premio de la Universidad de Periodismo de La Plata a Eve Bonafini. Rodolfo Walsh es parte del pueblo. Es el padre de ella, estoy de acuerdo. Uh-huh. Los derechos sobre la obra intelectual de Walsh son de Patricia, en todo caso de la familia, pero el legado político, ideológico y la imagen, digamos, el ejemplo combativo de Rodolfo Walsh es del todo el pueblo argentino, así que me parece que lo que se está premiando es a través de ese símbolo, ¿no? Sí, aparte del premio al que sigue a referencia es el que entregó la Universidad de La Plata para en reconocimiento por todo lo que han hecho, ¿no? Sí. Tenemos. Perfecto. Bueno, justo que estábamos hablando de la etapa de Clarín, pudimos comunicarnos con el abogado y colega periodista Pablo Yonto. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Bien, bien. Acá estamos con Felipe del Armes en la banquina. Justo estábamos repasando las tapas y arrancamos por Clarín y te pudimos enganchar. Es parte del sino de tu vida estar pegado con Clarín en algún lado, ¿no es cierto? Lamentablemente. Pero bueno, te llamábamos más que nada para mantener un poco en vivo esto de esto que acaba de saberse a final de la semana, que los hijos adoptivos o apropiados, hasta que la ley lo confirme, la señora Martina Rea Noble, decidieron voluntariamente prestarse a hacerse los análisis como marca la ley. Sí. Vos, en varias declaraciones, vos y otros abogados que participan de la causa señalan, a ver, cierta preocupación por esta repentina decisión voluntaria, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principal temor que tienen ustedes? Sin duda el temor de que te engañen otra vez. No es la primera vez en esta causa, que lleva más de 10 años, que dicen una cosa y hacen otra. No es la primera vez que Marcela y Felipe dicen que van a ir a la justicia a colaborar, ya lo dijeron varias veces por escrito, y cuando llega el momento te encontrás con más de una sorpresa. Uh-huh. Puedo contar varias, pero digo, de las últimas que creo que todo el mundo se acuerda, está el tema de la ropa contaminada. Fueron a la casa, dieron la ropa, y cuando se examinó la ropa en el Banco Nacional de Datos Genéticos se encontró que había células de más de una persona. Entonces, con esas actitudes y otras que hubo, por ejemplo, siempre pusieron escritos diciendo que iban a colaborar con la justicia. Cuando llegaba el momento empezaban los peros, decían no, en el banco de datos genéticos no, queremos ir a otro lado. Después decían con todas las familias no, vamos a hacerlo con dos familias nada más. Después decían que había que destruir las muestras y se hacía la comparación con las familias que estaban en el banco de datos genéticos. Contrataron a un ex juez federal como abogado de Ernestina, es decir, a alguien que conoce gente dentro del fuero federal. Intentaron contratar a la ex directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, seguramente para obtener información. Así que con alguien que, y puedo seguir, digo, con la lista, pero con alguien que tiene estas actitudes, que son los abogados del Grupo Clarín, uno, la verdad, el primer reflejo es no te creo nada. Después vamos a ver qué es lo que haces en concreto. Pablo, hay un tema que también señalaste que es difícil, ¿no? Que aunque sean 200 y pico o 300 las familias que han dejado su mapa genético en el banco, que se sepan, ¿no?, cuáles son, porque hay un estricto secreto, supongo que se respeta, ¿no?, sobre la identidad de esta gente, de los donantes, pero hay la sospecha, ¿no?, también de que se haya filtrado, que alguien se lo haya pasado. Se mencionó en algún momento algún vínculo de la ex directora del banco con el Grupo Clarín como parte de los peritos. A ver, ¿puede ser que el grupo sepa realmente que no están los datos de Felipe y Marcela, y en todo caso que sí sepan que son hijos desaparecidos, sepan la identidad de los padres de estos chicos, y entonces están jugando con ese conocimiento de que, bueno, total, no va a pasar nada, y lo usamos como pelota para devolvérselo al gobierno en esta etapa, justamente, ¿no? Poder ser, puede ser. Y si te guías por un diario que precisamente no tiene simpatía con el gobierno, sino todo lo contrario, que es un claro enemigo del gobierno, un diario que tiene más afinidad ideológica que con Clarín, que con el resto del planeta, que es el diario Perfil, en el último fin de semana, Perfil pone en una nota exactamente este tema. Ponen que Clarín encargó hace unos meses un informe para ver, para averiguar qué familias han dejado sus muestras en el banco. Pone que Ana Di Leonardo, la ex directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, habría colaborado con este informe, así que si lo ponen ellos, que la verdad es como si lo pusiera Clarín, uno tiene potencia su sospecha de que acá hay gato encerrado, ¿no? Pablo, ¿cómo te va? Te habla Felipe Deslarmes. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Bien. ¿Por qué evalúan ustedes que están haciendo están permitiendo este cambio que es? Hay un punto en el que el legislador Cabandier lo señaló como positivo, como detrás de que los chicos verdaderamente no toleran más esta situación, y que incluso él mismo decide plantearlo más como una decisión de Magneto que como una decisión, el tema del ocultamiento, ¿no? Una decisión de Magneto más que una decisión de la señora Herrera Noble. Parece que es más una decisión del grupo. En el grupo incluyo a Ernestina y a Magneto y a los abogados, y no la autonomía de Marcela y de Felipe. Digo, la mejor manera de demostrar que no es una decisión autónoma es cuando te das cuenta que el escrito no fue presentado con cautela y reservas y con cuidado de una decisión tan íntima, sino que fue decidido en reuniones grupales y presentado el viernes, y apenas lo presentaron fue publicado en clarín.com y salió por todos los medios del grupo Clarín bajo el título "Para terminar con una persecución, con la persecución política, Marcela y Felipe se harán el ADN", lo cual te demuestra que es una cuestión orquestada, pensada y decidida entre ellos. Sí, que además no aclaran de que los datos de los chicos tienen que quedar en el banco para futuras presentaciones, ¿no es cierto? Que puedan aparecer los familiares de alguna manera. Sí, ese punto es clave, digo, porque pueden saber qué familias están en el banco, y lo que necesitamos es que se hagan no solo con las familias que están en el banco, sino también con todas aquellas que se puedan presentar después. Bueno, Pablo, te agradecemos, sabemos que tenés que salir medio de raje, pero realmente chicos, queremos seguir con el tema, y hay que mantenerlo vivo y hay que seguir aclarándole a la gente para que no se deje manipular ni engañar de que Clarín ahora, el grupo, quiere aparecer como el bueno, como la víctima, como el perseguido, como, bueno, como dicen siempre, no hay libertad de expresión, después las barbaridades que dicen y hacen les demuestran lo contrario, ¿no? Así que estarían aguantando que la gente les grite y devuelvan a los nietos. Así es, así es. Un abrazo, Pablo. Un abrazo, gracias por comunicarte. Hablábamos con Pablo Llanto, periodista, abogado que está siguiendo el tema de la causa Clarín. Él mismo había sido delegado y fue echado en un grupo que hoy habla de libertad de prensa, libertad de expresión. Su compañera también fue delegada, fue la primera secretaria general del cuerpo delegado de. Y digo, es un grupo que ha conseguido que durante los últimos 10 años, entre otras cosas, por ejemplo, en sus medios no haya gremiados. Digo, eso bien podía cuestionar el tipo de libertades que plantean, ¿no? Seguro, sí. Yo realmente creo que tenemos que seguir con el tema, porque realmente la manipulación que hay es tan terrible, y lo que se viene, lo que uno espera que se venga después de la historia que tiene este grupo de poder económico y mediático, da para seguir atento, con las, como decimos siempre, las neuronas bien prendida, ¿no? Sí, como recordaba Tato. Sí, como sea. A ver, estamos en el día, en la fecha patria, vamos a un tema musical y relajamos y dejamos las tapas para otro momento. Dale. Le voy a dedicar esto a Diego. ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por Cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. Vamos, señores, ¿qué les cuesta darnos el gusto? Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Seguimos en la banquina, vamos a comentar, vamos a dar la pauta que tenemos para hoy, para el sorteo de las entradas para los cines vinculados con Primer Plano. Lo que hoy vamos a sortear un par de entradas para los espacios de Primer Plano y dos DVDs de la película Un Peso, Un Dólar, Primer Mundo a la Argentina, una película en la que protagonizan el Coco Cilia, Andrea Politi, el viejo y queridísimo Ulises Dumont. Una película dirigida por nuestro columnista de cine, el director Gabriel Condrón, y que más tarde vamos a comunicarnos con él para que dé la respuesta del tema de hoy. La pregunta de hoy es, ¿quién fue el director de la película El Santo de la Espada? Estamos con los temas de próceres y podíamos haber planteado respecto de la película de Belgrano, pero dijimos vamos a hacerla un poco más difícil porque esta estuvo muy, muy fácil. Está como estrenada hace muy poquito, así que eso lo sabían. Bueno, ¿quién fue el director de la película El Santo de la Espada? La forma de contactarnos es vía mail a labanquina@gmail.com. La respuesta la vamos a dar después con nuestro director amigo Gabriel Condrón. Y entre quienes envíen los mails, vamos a sortear las películas, los dos DVDs y las entradas para el cine. Bueno, seguimos con el tema de la historia, ¿no? Y la historia reciente, que en el año 1975 fue secuestrado Roberto el Negro Quieto, miembro integrante de la conducción Montonero, el número 2 de la conducción Montonero, que venía de la Fuerza Armada Revolucionaria, y luego integrándose a Montonero en una sola organización, fue secuestrado en una playa de Martínez mientras estaba con su familia y posteriormente, según la conducción de Montonero entonces, encabezaba Mario Firmenich, condenado a muerte, porque ellos decían que Negro Quieto bajo las torturas había delatado a sus compañeros y generado bueno la caída de varios militantes más. Tema que ha dado vuelta durante mucho tiempo. Yo era muy chico, bueno, un adolescente en esa época, y me acuerdo que habían salido las primeras pintadas, era Libertad Negro Quieto, y casi inmediatamente salieron a pintar Montonero Quieto Traidor, ¿no? Todo un tema que tiene que ver con la historia nuestra y que todavía se trata de dilucidar. Para eso tenemos en el teléfono a Alejandra Viñolés, periodista, colega nuestra y periodista de Telan, que acaba de publicar su libro justamente llamado Dos Condenas, la verdadera historia de Roberto Quieto. ¿Qué tal? Buen día, Alejandra, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, trataba de hacer un poco una muy breve reseña de lo que va a tratar tu libro, pero queremos que nos contés vos, ¿no? Porque cómo surge esta idea de investigar justamente la historia de Roberto Quieto, ¿no? Que en su momento sacudió tanto a las organizaciones revolucionarias, ¿no? La situación esta de golpe de reivindicar o pedir por su libertad y después condenarlo a muerte. Sí, Doble Condena surge a partir de que un día yo me acordé que había leído la tesis doctoral de un politólogo inglés que se llama Soldados de Perón, los Montoneros, uh-huh. que luego se hizo libro. Y este politólogo estuvo investigando en la Argentina entre 1977 y 1979. Y yo 10 años después lo releo, y cuando llego a la página donde se refiere a la traición, de supuesta traición, de del responsable de la logística en Córdoba, Fernando Aymal, que fue condenado por la conducción de Montoneros a muerte, y efectivamente esa condena pudieron cumplirla. A renglón seguido dice, pero si el caso Aymal causó cierta introspección entre la militancia de la época, uh-huh. Más indignados se habrán sentido por el ignominioso trato que recibió el doctor Quieto. Y sigue diciendo Gillespie, Richard Gillespie, uh-huh. este politólogo. Que debe ser uno que más sabe, justamente en inglés, que uno que más sabe sobre la historia de Montonero, ¿no es cierto? Sí, pues su tesis doctoral, ¿viste? Uh-huh. Entonces sigue hablando, diciendo que Quieto era un jefe militar, que era un jefe respetado, carismático, que tenía una historia política mucho más importante que la de todos los de la conducción, exceptuando, bueno, Marcos Osatinsky, Roque y otros más. Que realmente era un jefe militar, ¿no? Y uh-huh. que si no pudieron la conducción de Montoneros imaginar en algún momento que los militares, si pudieron quebrarlo a Quieto en tan poco tiempo, si no le habrán inyectado algún tipo de droga alucinógena. Uh-huh. Imagínate que yo, ante el comentario de un señor que quiere ser doctor en política en este sentido, que de alguna manera rebate lo que había dicho la conducción de Montoneros sobre Quieto, uh-huh. y de alguna manera lo reivindica y o lo defiende, ¿no? Si lo mirás así entre líneas, uh-huh. a mí realmente me llamó la atención, digo, es como, para mí era un extraterrestre, o sea, no era un argentino que tenía posición tomada respecto de Montoneros, ¿entendés? Uh-huh. O sea, era un científico social que estaba haciendo una tesis doctoral para presentar en Oxford, en la Universidad de Oxford. Y esto me llamó mucho la atención, y el olfato periodístico me dijo, acá hay algo que no cierra, hay algo que no está contado, esta es la historia oficial, evidentemente, de Montoneros, uh-huh. y me parece que habría que empezar a investigar más. Fue en un momento muy especial de mi vida, donde yo tenía mucho tiempo, digamos, para poder dedicarme a estas cosas. Hoy no podría hacerlo porque, bueno, la vida ya me puso en otras actividades, ¿no? Y salí a la calle a preguntar, o sea, salí a buscar a la gente de la conducción de Montoneros, salí a ver militantes, a militantes de base, ¿no?, territoriales. Y todo el mundo me decía, mira, no te metas con esa historia, no conviene, mucha gente se va a molestar. Estamos hablando del año 2003-2004, uh-huh. cuando Néstor Kirchner recién lanza su política sobre derechos humanos. Me decían, no es el momento oportuno, ¿para qué te vas a poner en una posición incómoda? Bueno, bastó que me dijeran eso para que yo, viste, me encarnizara con la historia y quisiera saber qué había pasado realmente. Y lo peor que le puede decir un periodista es no te metas en eso, ¿no? Claro, o sea, que lo peor, digamos, un periodista serio, de raza, de oficio, digamos, uno que se lo toma como realmente es, para mí, el periodismo, que es un oficio, ¿no? Una vocación, sí, un sacerdocio. Y un oficio, sacerdocio no, porque yo quisiera cobrar como los curas, pero no puedo lograrlo eso, ni tener la misma impunidad, lamentablemente no lo podemos tener. No. Alejandra, Felipe de Larme, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Felipe? Bien. Contanos un poquito vos que te has metido tanto en este tema y vinculado con el negro Quieto. Algo, en algún momento yo le consulté sobre este tema al historiador Osvaldo Bayer y me gustaría saber tu opinión también al respecto, que es, de alguna forma, cómo puede ser que haya habido ciertos, que hayan estado en la cúpula de Montoneros, gente como Firmenich, como Vaca Narvaja, y que hayan quedado debajo personajes tan valiosos y tan inteligentes como fueron Rodolfo Walsh, como fue Hellman, digo, para contar solamente algunos. Mira, eso tiene que ver, más que nada, me parece a mí, con el acuerdo, ¿no?, de que hicieron ellos cuando fue la fusión, que fue dos integrantes de Montoneros por uno de FARC. Uh-huh. Entonces, en los hechos, Roberto Quieto era el segundo de Firmenich, pero en los papeles el segundo de Firmenich era Perdía. Claro. Quieto era el tercero, pero Quieto tenía una importancia fundamental porque él era el jefe del área federal militar de Montoneros. ¿Qué te quiero decir con esto? Él sabía, estamos hablando de que tenía información de todo el país desde el punto de vista militar de la organización. Sabía dónde estaban las armas, dónde estaba la plata, dónde estaban las casas operativas, quiénes eran los responsables de cada regional, quiénes eran los responsables y estrategas de cada operación armada que se hizo, que se había hecho y que se iba a hacer. Él personalmente participó en el secuestro de los Born y luego en la ingeniería financiera de los 60 millones de dólares que él le saca como rescate a los Born, y es el que logra junto con Greiber derivar ese dinero al mercado internacional financiero, ¿no es cierto? Claro. Él al momento de su caída le había quedado en su poder 40 millones de dólares. Y los tenía en una casa en Vicente López, o sea, a muy pocas cuadras de donde él fue detenido. Una casa en Vicente López que está justo pegada a las vías del ferrocarril. Detrás de él, o sea, después venían otros dos de Montoneros y después venía Lino Roque, que también era una, digamos, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, muy importante. Y respecto de Rodolfo Walsh y Hellman, digamos, Hellman tiene una importancia intelectual, si se quiere, lo mismo que Pacurondo. Uh-huh. Walsh era la inteligencia, él no era el jefe de inteligencia de Montoneros, pero evidentemente era un engranaje importantísimo en la en el poderoso y bien entrenado aparato Montonero. Hay materia para otro libro, ¿no es cierto? Porque yo también tengo mi teoría. El ascenso de Firmenich también se da después de la caída de Abal Medina en William Morris. O sea, totalmente. Es muy llamativo, ¿no? Van ascendiendo por descarte de gente quizás mucho más importante política y militarmente de la organización. Y bueno, también recordemos que las FARC son anteriores, creo, a Montonero, y tenían otra formación ideológica también. Sí. Ahora, en tu libro vos también contás una cosa que es siniestra, de poder probar si está probado esa teoría también de la connivencia entre un sector de la dictadura y la dirigencia de Montenegro, que es cuando Perdía participan negociando con Arguindegui la vida de Quieto, ¿no? Decía, devuélvenos a Quieto que lo vamos a juzgar nosotros, lo vamos a fusilar nosotros. Más o menos así, ¿no? Eso no hay que probarlo. Vos sabés que a confesión de parte relevo de pruebas. Uh-huh. Esa es la declaración testimonial de Perdía en la causa. Ah, bueno. ¿Entendés? Sí. No, lo dice Perdía textualmente. Lo que yo hago es darle lo recreo, si querés, literalmente. Claro. ¿No? O sea, sí. Recreo la escena literalmente. Pero Roberto Perdía se lo contó al juez esto, que fue a ver a Arguindegui uh-huh. para pedirle que le entregue a Quieto vivo. Y ahí es donde Arguindegui le anticipa lo que ya se sabía y que ya se estaba aplicando, sí. que es el tema de la desaparición de los detenidos, ¿no? Claro. Y además ahí Perdía dice que luego es confirmado por la esposa de Aberger que hubo una reunión anterior entre Arguindegui y Aberger por este mismo tema. Bueno, lo mismo también habría que ver que cómo se explica, ¿no? Eso que se denunció en otro momento, en otra publicación, que no recuerdo ahora cuál era, una casa operativa que utilizaron los Montoneros durante los secuestros de los hermanos Born para una conferencia de prensa, que aparentemente pertenecía o al Servicio de Inteligencia del Estado o al Servicio de Inteligencia del Ejército. Sí. Pero bueno, esas cosas que todavía habría que aclarar porque cuando uno empieza a cerrar un poco... atar un poco los hilos de toda esta historia y se ve quiénes son los que están muertos y sobre todo las cúpulas, ¿no? Y quiénes son los que están vivos y uno empieza a entender un poco más la historia de por qué, ¿no? Hay muchos puntos oscuros, ¿viste? Por ejemplo, uh-huh. cuando yo investigué la causa del primer cuerpo de ejército, ahí vos lo habrás leído, me encontré con que estuvieron detenidos de manera contemporánea cuando fue que pusieron los Montoneros la bomba en el comedor de Coordinación Federal, sí. acá en Capital Federal, en el Departamento de Policía, uh-huh. María Elpidia Martínez Agüero de Firmenich con Carlos Quieto, o sea, el menor de los Quieto. Uh-huh. Y consta en la causa que a Carlos Quieto había sido salvajemente torturado, y hay un testigo, que, o sea, no lo dice en la causa, pero me lo dice a mí, que él vio cuando lo trasladaban a Carlos Quieto. Mientras que María Elpidia Martínez Agüero no tenía signos de tortura, y que ella misma le decía a los otros presos que a ella no la torturaban. Es más, el religioso Patrick Rice, que ya se murió, uh-huh. que bueno, él cae cuando fue lo de la masacre de los palotinos, claro. él dice que lo trasladan a Villa Devoto junto con ella, y que no la vio con signos de torturas a María Elpidia. Yo no estoy diciendo con esto que me pongo triste porque no la torturaron a María Elpidia, ni mucho menos. Pero me muestra un trato diferente, ¿no? Lo que yo digo, ¿por qué ese trato tan diferente? Y se lo pregunté a Perdía y se lo pregunté a Vaca Narvaja, uh-huh. y Perdía me dijo, bueno, porque los militares sabían que detrás de ella estábamos nosotros, y no tendrían ganas de enojar al Pepe. Ah, claro, pero si uno piensa lo que le hicieron a Norma Rostito, claro. Se da cuenta que... ¿Entendés? Que había diferencia, había jerarquía, digamos. Ah. Había montoneros de primera y montoneros de segunda. O sea, si le tenían tanto miedo al Pepe Filmenis, los militares no sé cómo se mantuvieron tanto tiempo en el poder, ¿no? Bueno, justamente, ¿no? Dos cosas quiero decirte. Uh-huh. Vaca Narvaja me contestó que tener a María Elpidia en poder de la policía también era una advertencia para el Pepe, para que se quedara tranquilo. De hecho, a María Elpidia, alrededor del mes de octubre, legalizan su detención, la llevan a Devoto, ella estaba embarazada, puede parir su hijo ahí en Devoto, el chico es entregado a la mamá de María Elpidia. A María Elpidia luego la trasladan a Córdoba, una especie de fundación de rehabilitación que tenía un cura amigo de la familia, y luego le dan un pasaporte para que se vaya al exterior. Y en el mes de octubre se va el marido también al exterior a cara descubierta. Uh-huh. Bueno, y Vaca Narvaja te dijo esto justamente, que Vaca Narvaja vio diezmada a su familia, ¿no? Entre ellos su mujer, sus hermanos. Sí, pero te digo que no son comparables, ¿no? Vaca Narvaja tiene una actitud... sobre todo con los hijos de Quieto, uh-huh. muy diferente al resto de la conducción, ¿no? Aunque Perdía también, digamos, Perdía aceptó ir a contar lo que sabía, que de alguna manera lo deja en un lugar políticamente incorrecto contando esto, y sin embargo fui y lo contó en la causa, ¿no? Claro. Y sí. Fernando, a mí la verdad que me ayudó muchísimo, fue uno de los pocos... Sí, sí. No es una crítica, sino el hecho de como querer justificar por qué estaba de alguna manera intacta la esposa Filmenis y sin embargo su familia fue arrasada, ¿no? Digamos. Bueno, sí, al padre de él le hicieron algo espantoso, ¿no? Sí, por eso. Alejandra, te agradezco mucho la comunicación, espero que... ¿Cómo va el libro? Mira, aparentemente se está vendiendo bien, esas cosas uno no las sabe con precisión, porque sabes que los libreros liquidan las regalías creo que cada 3-4 meses, todavía eso no sucedió. Bueno, eso es un detalle aparte. Sí, pero la verdad es que mi objetivo no era el económico, ¿viste? O sea, yo empecé, como cuento en el libro, esto de manera independiente, porque uh-huh. se me ocurrió a mí, y un día de 2007, por un contacto, el jefe de prensa de Chango Farías Gómez, que tenía a su vez contacto con Editorial Sudamericana, uh-huh. es que aterrizo en Sudamericana a firmar un contrato, ¿no? El tema les interesó a ellos. Seguro. Yo lo hice por mí, digamos, ¿no? Y porque creo que esta historia merecía ser contada, y por una última cosa, no voy a robar más tu tiempo. No, queremos sacar todo el tiempo, ese es el tema. No, porque viste que hasta ahora siempre estuvo como en el tapete la teoría de los dos demonios, donde se equipara lo que hizo la guerrilla con lo que hicieron los militares. Y la verdad es que no es lo mismo lo que hizo la guerrilla con lo que hicieron los militares. Uh-huh. Los militares cometieron el delito más aberrante que debe existir en este mundo, que es el del terrorismo de Estado. Y los guerrilleros cometieron delitos comunes que tuvieron que haber sido juzgados con el Código Penal de la Argentina y haber sido metidos presos y nada más. Uh-huh. Y después, y en esto quiero decir algo, los políticos tienen una deuda con la sociedad argentina, porque cuando Alfonsín hace sacar la ley para que se juzgue a la Junta, se establece como fecha el 24 de marzo de 1976 para que la justicia investigue. O sea que todo lo anterior, que está absolutamente comprobado, que hay muchísimos cientos de desaparecidos durante el gobierno de Isabel Perón. Un operativo Independencia. Y otros más, ejemplo, en Córdoba, por ejemplo, hay, pero solicitadas a montones en los diarios pidiendo por gente desaparecida. Sí, sí. Y los políticos, fue la justicia la que permitió que se juzgaran casos como el de Quieto, que fue el 28 de diciembre de 1975. No fue el Congreso de la Nación que sacó una ley. Y otra cosa te voy a decir, fue la justicia la que determinó que los crímenes de la AAA se conviertan en crímenes de lesa humanidad, o sea, imprescriptibles porque fueron cometidos desde el Estado, y fue por la causa del primer cuerpo de ejército que instruyó el juez Daniel Rafecas. Entonces, quiero decir, los políticos se arreglaron entre ellos para que Isabel no fuera presa, para que el gobierno de Perón no fuera investigado respecto de todo esto que pasó, que si bien muchos de los desaparecidos, la gran mayoría de los desaparecidos son del peronismo y por sobre todas las cosas son trabajadores, también sucedieron estas cosas. Los políticos miran para otro lado, hacen acuerdos entre ellos. Y otra cosa te voy a decir, está la otra teoría, que es la de defender a rajatabla a los guerrilleros y tratarlos como mártires. Y si no están los que defienden a los militares y dicen, bueno, si les pasó eso es porque algo habrán hecho. Bueno, mi libro intenta contribuir a decir, estos señores, estos guerrilleros, eran militantes políticos con un proyecto de país y que creían que se podía tomar el poder por las armas. Y tenían como ejemplo de esto al Che Guevara, estaban en un contexto internacional como el de Vietnam, el de las guerras de descolonización, como en Argelia, o sea, el contexto político también los había influenciado mucho, pero por sobre todas las cosas eran militantes políticos que habían tomado las armas y que siguieron adelante aun cuando sabían que corría riesgo su vida. Entonces, quiero rescatar el valor de la militancia política independientemente de que esta gente estuviese equivocada o no. Eso lo va a juzgar la historia, que por cierto, también los historiadores todavía no se han metido con este tema y no sé por qué. Somos los periodistas los que estamos investigando esto y o los que participaron o fueron protagonistas de esa época, como pudo ser Bonazo, Berbitsky, bueno, etcétera. Bueno, Alejandra, te agradezco mucho la comunicación, esperamos que se tenga mucha suerte con el libro y es necesario que se sigan publicando ese tipo de materiales. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Seguimos en la banquina, vamos con un momento de humor. Las pestañas y me autografiaba un billete de un dólar que él había pagado a 6.000 mandares de debajo. Y si nosotros a todos le pasamos el rastrillo al país, lo dejamos sin un mango, nos queda un austral ni para remedio, no se emite, la gente no tiene vista para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos, las tarifas, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita. No compran dólares, el dólar es bastardo, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, escúcheme una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfina, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pincha, ni peine, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, tanto me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Pequeño detalle de la microeconomía doméstica, a nosotros, que nos importa, en la macroeconomía, Tato, créeme que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre, lo van a desfigurar más todavía, no, Tato, no. Lo único que nosotros le pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Ministro, escúchame, desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse en nada del futuro, el lema nacional siempre ha sido jódanse hoy para disfrutar mañana. y uno por el hombro, pero el futuro por definición se pianta y jamás lo puede alcanzar. El futuro es el futuro, me contestó el ministro poniendo cara como diciendo, también no te diste cuenta, salame. Escúcheme, señor ministro, ¿por qué, qué tal vez, qué tal si pensando en todos los tipos que ya tienen más de 45 pirulos y se pasaron la vida bailando con la mafia, no le cambiamos un poco la consigna? Por ejemplo, sacrifíquense ayer y la reventamos hoy. No, Tato, no. Hoy no se puede, hoy estamos fundidos, no tenemos mango ni para comprar una estampita. Pero vea, ministro, ese verso de que hoy no tenemos mango ni para comprar una estampita, la escuché con todos los gobiernos, con todos los ministros. ¿Por qué siempre tenemos que estar fundidos hoy? ¿Por qué siempre tenemos que jugarla hoy? ¿Por qué siempre, Tato, no sé? Pero hoy, que yo soy ministro, es así. Pero escúchame, le dije subiéndome al escritorio. A mí, no solamente nos dicen a cada rato que hoy estamos mal, sino que todos los ministros, todos los gobiernos, todos los que vienen, nos van diciendo que la situación de hoy es mucho más grave que la de ayer, que estamos hoy peor que ayer. Es que, Tato, esto es lo que está pasando, estamos en una situación casi terminal. O sea que hacemos lo que podemos, dijo mientras trataba de sacarme el teléfono, que yo de los nervios me quería morfar. Vea, me subí arriba del escritorio otra vez, le agarré los cachetes, le dije, mi herido, me dice, pero no solamente que estamos peor, sino que nunca lo dicen por culpa de quién estamos peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Es como si lloviera. Es como si estuviéramos peor por culpa de las isobaras, o por culpa de los campos magnéticos, o por obra y gracia del agujero de ozono. Pero culpa por alguien con cara, nombre, apellido y escrachado en todos los diarios, eso nunca. Never de never. Es como si estar peor fuera un designio astral. Como si estuviéramos pillados por los perros. No por los perros, por los glistodontes. Afloje, Tato, afloje, dijo tratando de que yo no le arrancara los cachetes. Ocurre que este es un país civilizado, me dijo. Nosotros cultivamos el fair play y no es de machos ser batidores. Y le dije, claro, no es de machos ser batidores, pero debe ser de super machos tener que aguantarse con una sonrisa tanto tipo que tantos años no vienen rompiendo el tuque, ¿verdad? Es curioso, ¿no? Este audio fue apenas de fines de los años 80. Era Tato Bores ironizando sobre la actitud de la mayoría de los políticos que habíamos tenido hasta ese momento, que permanentemente vivían tapando a los que se metían en chanchullos, por decirlo de una manera, y en definitiva terminaban permitiendo que se hicieran ese tipo de cosas y nunca preocupándose por lo que realmente tenían que hacer como políticos, que era focalizar en que la gente, su pueblo, estuviera mucho mejor. Justamente cuando decía esto de por qué esta actitud, incluso de para en la especulación financiera de que el dólar no se escapara, lo que hacían era dejar sin australes el mercado y sin interpretar que sin australes lo primero que ocurría era que la gente no tenía absolutamente nada. Una preocupación, me parece un excelente planteo y una excelente forma de repensarse cómo estamos viviendo hoy, ¿no? Digo, aquella política que se vivió a finales de los 80 y se profundizó durante los 90 de alejamiento con el pueblo, hoy es impensada, ¿no? De hoy se está hablando de una búsqueda permanente de mejoras. Y esto le va a pesar en la memoria a la gente cuando tenga que votar y por ahí aparezca la boleta de Ricardito, sí, Alfonsín. Sí, que no tuvo problema en aliarse con lo peor de lo peor de la política. Sí, con parte de los que han apoyado o fomentado el golpe de mercado contra su padre, ¿no? Pensemos totalmente, y pensemos esto, ¿no? Pensemos en este de Narváez con el que se ha juntado ahora. Es un personaje que está invirtiendo en política, está pensando en la política como en un negocio, como en la entrevista que le hicimos a Capusotto, que planteaba que salió también, que decía Macri y de Narváez no son políticos, no son cuadros, son empresarios especulando con la política. Y dice, y se meten en el peronismo porque no les queda otra, que se van a meter, dice, por el partido soy empresario, quiero sacarte toda la plata. Bueno, es una forma de, como dicen algunos, ¿no? Los gerentes se cansaron de empleados y van a conducir ellos directamente los proyectos, ¿no? Entonces, claro. Ahí está Narváez, está Macri también, ¿no? Bueno, estamos comunicados con el director de cine, Gabriel Condrón. ¿Cómo te va, Gabriel? Hola, ¿qué tal? Buen día, Felipe. Buen día, Diego. Bien, ¿cómo va todo? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, la pregunta que lanzamos hoy era... ¿quién fue el director de la película El Santo de la Espada? El Santo de la Espada. Vamos a revelarlo. Leopoldo Torres Nilsson. Muy bien. Va, Leopoldo Torres Nilsson. Yo dije Torres. No, es Torres Nilsson. Es Torres Nilsson, sí, señor. Uh-huh. Un gran director argentino que, bueno... Que yo creo que El Santo de la Espada fue como la película que yo pude ver, digamos, en mi niñez, aparte de que hubo otras, donde aparece como por primera vez la apuesta de la vida de nuestros próceres, ¿no? Es decir, uh-huh. Aparece una película de San Martín que yo recuerdo que estaba en la escuela primaria y la fui a ver y era como que te pegaba demasiado, ¿no? Uno está muy poco acostumbrado a ver películas, digamos, de nuestros próceres, claro. Sí, claro, claro. Ahora no tenemos problema, sabemos perfectamente... ¿Quién es Abraham Lincoln y todo eso? Esos seres sí, los tenemos todos recontrasabidos, vistos en las películas a montones. Sí, bueno, y Franklin también, Benjamín, son los que más me gustan a mí. Yo te contaba también el otro día que tuve la posibilidad de trabajar en El General y la Fiebre, la película de Jorge Cosia. Sí. De mis principios, yo tenía una camarita muy, muy, muy chiquita y lo ayudé a Jorge a hacer el casting de esa película. Estábamos dando clase en una escuela juntos. Uh-huh. También El General y la Fiebre, una actuación brillante de Rubén Estela. Uh-huh. Pero qué difícil, me acuerdo que Jorge había vuelto de Mendoza con una lente llena de hongos y no le servían un montón de tomas. Qué difícil que es hacer cine sobre esta historia, ¿no? Sobre, uh-huh. Porque también San Luis quiere hacer la historia de Pringles, ¿no? Que fue uno de los soldados que San Martín fue a buscar, ¿no? Y hablando de esto, bueno, hablemos un poquito de Belgrano. Dale. Yo, chicos, a mí me parece... O sea, yo veo la película y me quedo con ganas de con más. Es como una sensación de decir, uy, qué ganas de que hagan 2, 3, 4. Me pareció fantástico y rescato mucho de la película... Bueno, primero poner a Belgrano, ¿no? Uh-huh. Obvio. Segundo, contar esta cosa de que el tipo iba por la revolución, estaba con los pueblos originarios y los cipayos de Buenos Aires no lo querían y no le mandaban dinero para sus batallas. Sí, incluso desde la película me parece un gran acierto el encontrarse él en su lecho de muerte con él mismo antes de empezar y esa discusión interna que tiene, ¿no? Sí. No me cuentan la película, no lo vi todavía. Bueno, eso igual te das cuenta apenas empieza la película. Bueno, yo te rescato una sola cosa de la película que no te va a modificar verla o no, que a mí fue lo que me pegó, digamos, que es la escena donde él busca un soldado para que habían matado para ver si era de ellos o no, y le busca la escarapela. Es decir, el sentido que le había dado Belgrano en ese momento a la escarapela, uh-huh, era para distinguir esta cosa porque su ejército estaba lleno de gauchos, de indios, digamos, no tenían el uniforme de un ejército. Entonces eso me pareció muy valedero, con una escenita muy, muy chica, digamos, desde el minimalismo, contar el sentido de la escarapela, porque nosotros hoy hablamos de la bandera o de la escarapela, pero en aquel momento... no era visto así, era como decir, bueno, necesitamos una bandera para que el ejército se reconozca y nos reconozcamos y tengamos, digamos, no es que no lo hacía con el sentido tampoco de la búsqueda de la identidad, pero lo hacían con un sentido de poder estar ahí en el terreno, ¿no? Porque supongo que debe haber sido muy difícil incluso toda la parte del norte que él hace, porque a él no le mandaban plata, es decir, San Martín tiene un poco más de presupuesto, pero a Belgrano fue como un tipo abandonado, ¿no? Por la historia argentina, por el momento histórico. Por el momento histórico, sí, por estos cipayos, ¿no? Sí. Que han pretendido... Quiero incluso destacar lo de Pablo Rago, ¿eh? Sí, un gran laburo. Vos, Diego, ¿no la viste? Todavía no la vi, espero verla esta noche. La vas a ver hoy a la noche en Canal 7. Por supuesto. Prepárate para emocionarte. Sí, te va a gustar y mucho... Y bueno, y también quiero decir que, bueno, los que ganen con Torre Nilsson, tenemos mucho para hablar de él, pero bueno, vamos a seguir con otros temas. Pueden ir a ver la película Juntos para Siempre, que es una comedia de Pablo Solars. Y quiero aclarar que Se estrena este jueves. Se estrenó el jueves pasado. Ah, perdón. Y quiero aclarar que Pablo Solars es el guionista de Historias mínimas, de Un novio para mi mujer, del Frasco. Es decir, es alguien que nosotros los cineastas tenemos identificado como un gran guionista, porque uh-huh. es un tipo que trabaja mucho esto del minimalismo, de una cosa chiquita. ¿Y es su primera película? Es su primera película como director y le uh-huh. está yendo muy bien. Y es una comedia que transita por el grotesco. Ahora salen muchos grotescos este año. Han salido también este... Bueno, hablando también de grotesco... Si empezamos a hablar de grotesco, tuvimos la interna del Peronismo Federal. Bueno, no, pero hablemos de la parte linda del grotesco. De la parte linda del grotesco. Entre los... Ya que estamos hablando también de grotesco, vamos a entregar, entre los que nos han escrito, algunas copias de tu película, Un peso, un dólar, que es un peliculón sobre los 90. Que aprovecha el grotesco para... Un grotesco sobre los 90 que me mató Clarín y nació... Eso no importa. Hablábamos de los cipayos también. Te hicieron un favor. ¿Sabés que hoy, aprovechando que no había clases, tenemos un integrante nuevo acá del equipo y quería hacerte una preguntita? Sí. Hola, Gabriel. ¿Cómo andas? Hola. Estaba Federico Adelante. ¿Cuál es tu profesor preferido? ¿Cómo? Decime, no te escucho bien. ¿Cuál es tu profesor preferido? ¿Cuál es mi prócer preferido? Sí. San Martín. ¿Y por qué? Y porque San Martín tenía lo mismo que Bolívar y que José Martí. Me parece que fue dentro de la Argentina el que pensaba más allá de la Argentina. Pensaba más en la patria grande que en la Argentina. Uh-huh. Me parece que eso para mí, en términos así chiquitos y tiene una importancia tremenda, porque es como Simón Bolívar, es decir, vamos por la patria grande, es decir, ya sabían que existía en el norte un problema que, bueno, después vemos lo que pasó, ¿no? Me parece que San Martín por eso, porque el tipo dio todo, y aparte me parece que lo del cruce de los Andes es maravilloso. O sea, un tipo enfermo... Yo siempre pienso desde como cineasta desde ese lugar también, por eso me gusta Belgrano, Revolución y todo este tipo de películas, porque cuando uno tiene que dirigir al actor o encontrarse en las escenas reales del momento, uno dice, bueno, ¿qué pasaba en ese momento? Es decir, el tipo no estaba pensando en lo que uno lee hoy en los libros. San Martín creo que sí, San Martín creo que estaba pensando claramente en lo que hoy leemos en los libros, en la patria grande, en independizarnos, digamos, de la colonización, en la valorización de los pueblos originarios, en el sentido, bueno, Belgrano también, ¿no?, cuando hablaba del rey Inca, pero San Martín me parece que cuando cruza los Andes abre, digamos, una frontera enorme, porque si no hubiese sido por él, no creo que sería, que habría tanta independencia. Me parece que son tipos que, como el Che, qué sé yo, que han marcado esa cosa latinoamericana muy fuerte, ¿no? Bueno. Y después los textos de San Martín me parecen maravillosos, ¿no? Es decir, estamos todos en pelota y peleamos en pelota, y vamos por esto y vamos por el otro. Después yo trabajé mucho en San Luis también haciendo televisión, y el trabajo que hizo San Martín en San Luis cuando encuentra que los únicos burros y los únicos caballos que pueden cruzar los Andes son los puntanos, porque el jinete puntano estaba adaptado para ese terreno, más que el mendocino. Entonces en Mendoza hace las armas, en San Luis rescata a los hombres y los jinetes, tiene una estrategia, me parece, también militar. Tengo una pregunta más, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué película me recomendás? ¿Qué película te recomiendo? Que yo te recomiende que no sea Un peso, un dólar, que está ahí. Es su película, por eso. Tipo narcisista, ¿viste? La mía, mirá la mía. Claro. Mi película. Esos directores son tremendos, ¿viste? Que hablan de su película y de la única buena. ¿Qué película te recomiendo? Decime tu edad, más o menos, ¿no? 9 años. ¿Eh? 9 años. 9 años. Y mirate Valentín, la película de Agresti. Muy buena película. Agresti me parece uno de los mejores directores argentinos. Uh-huh. Y me parece que Valentín te lleva mucho y aparte te vas divirtiendo con... ¿Y de próceres cuál es la que más te gusta? Y de próceres por ahí la que más me gustó, bueno, El Santo de la Espada me gustó mucho. Si bien hace un San Martín acartonado, el que estudié yo en la primaria, me pareció una apuesta formidable, ¿no? Creo que también fue el que le permitieron hacer en esa época. Exacto. Y lo que se entendía en esa época, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero me parece que Revolución viene pisando fuerte. Sí, Revolución es una gran película. Me gustó mucho la de Sarmiento. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta la ideología de Sarmiento. No, claro. Pero no, la película que hizo Muiño de Sarmiento, que está en blanco y negro, no sé si se acuerdan. Sí, claro. Hace una composición de Sarmiento, el actor, impresionante. Lo que pasa es que la película es bien bien boluda, ¿no? Vaya al colegio, niño, vuelva. O sea, digamos, los textos serán... Yo tengo mi teoría de la asistencia a la escuela de Sarmiento. No sé si uno se acuerda de imágenes de la mamá de Sarmiento, la cara de la mamá de Sarmiento. Uh-huh. Yo con una vieja así hubiera ido a la escuela todos los días y me hubiera quedado a vivir en la escuela. Igual no ver la cara todos los días. ¿Sabes qué? Esperanos un segundito, Gabriel, no cortes. Tenemos un mensajito que nos dejaron... Justamente que hablaste de Bolívar, San Martín. Mirá, a ver. ¿Qué dicen? A ver. Aló, aló, aquí desde la República Bolivariana de Venezuela les habla Hugo Chávez Figueroa y estoy decidido a estatizar Bolívar, San Martín, ese programa en La Banquina. A partir de este momento empieza a transmitir por la Radio Caracas Televisión para todo el mundo. Así que Diego y Felipe los hemos nacionalizado. ¡Viva en La Banquina! ¡Viva ese gran programa revolucionario! Bueno, era un poco de humor... Era Tarico. Sí, Ariel Tarico, que nos había llamado y nos dejó unos mensajes simulando algunas voces de las que él hace también. Ah, sí, lo estuve viendo acá en la página. En la página de Facebook también tienen Cine Argentino Estrenos. Ajá. Uh-huh. Que es una página que estamos haciendo con el Inca. Ah, qué bueno. Donde tienen toda la información de los estrenos. Porque todos los días, chicos, hay cantidad de películas argentinas. También tenemos para los que ganen entradas todas las películas que quieran ir a ver de los espacios Inca. Muy bien. Que bueno, hay cantidad, ¿no? El túnel de los huesos, querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Digamos, pueden ir a ver un montón de películas argentinas que un cuento chino todavía está en los espacios uh-huh. Inca también. Y ahora se estrena Bayay también, ¿no? También. Y recordemos que para quienes quieran conseguir esas entradas tienen que escribirnos a labanquina@gmail.com. Está bien. Y Gabriel, una sola cosita antes de irme. Dale. Mañana la presidenta de la Nación va a alargar el plan operativo de Mi TV Digital, la edición 2011 del plan de fomentos de contenido para la TV Digital. Así que mañana sería el lanzamiento oficial de Mi TV Digital. Un tema muy importante. Sí, se va a hacer en Casa de Gobierno, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto, no? Con lo que hablábamos, con contenido. Uh-huh, sí, totalmente. Si no generamos nuevos contenidos, nos comen los otros, ¿no? Sí, tal cual. Y le dejo una denuncia chiquita antes de irme. Dale. Porque voy a hablar sobre la ley de medios y sobre este tema en un congreso latinoamericano. Chicos, salió una denuncia sobre la serie 24 con Chris Sutherland. No sé si la tienen ubicada. Sí, sí. Y es que... Es para denunciarlo y es para... Es brava, chicos. Utiliza los mismos métodos de Guantánamo uh-huh. en la serie. Es una serie para justificar la tortura. Sí, exactamente. Pero ojo, yo la he seguido, la uh-huh. serie, lo cual hay que reconocer que está bien hecha. Sí, pero... Lo cual también, a ver, sirve para mostrar de qué son capaces estos tipos, ¿no? Y además una cosa, ellos han puesto, creo que la primera serie de estos tiempos en que ponen un presidente negro... ¿No? Porque hubo una temporada que había un presidente negro y lo matan. O sea que es una advertencia. Es una advertencia también, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que también hay denuncias de los árabes, uh-huh. porque dicen que de no sé cuántos capítulos la mayoría de los terroristas que buscan son árabes. Sí. Pero bueno, está bravo el contenido. Jaureche lo decía clarito, Jaureche decía que la penetración cultural es la cuña por la que entra la penetración económica. Exacto. Claro, pero yo lo que siempre digo lo mismo, hay que verlo. Hay que seguirlo para poder entender qué mensaje nos quieren dejar los griegos, ¿no? No hay que morderse el anzuelo nomás, hay que mirarlo críticamente. Cuando escribimos un guión, generalmente trabajamos con Lajo Segri, que es el que nos plantea las premisas de los guiones. Uh-huh. Es decir, que para ellos está claro lo que están diciendo, esto es lo que quiero decir, ¿no? Que no es que se les infiltra... No es un error. No es un error de que el tipo te tortura y tiene 24 horas para solucionar el problema, entonces el único método que encuentra es la tortura. No, está justificando esto, la tortura. Uh-huh. Yo lo que digo es, imagínate si nosotros hiciéramos un guión y esa historia. Me refiero a que cuando viene de afuera parece menos leve, menos grave. Claro. Porque si no, es una serie yanqui, ¿no? No, chico? Pero además vos sabés que también el comentario dice, viste los yanquis, la democracia y la libertad, que ellos mismos pueden criticarse. A ver, no es así, ¿eh? Muchachos, acá hay directores yanquis que han querido hacer... Bueno, Oliver Stone para estrenar su película sobre Fidel, tuvo que volver a Cuba para poder grabar otras cosas y poner algunas críticas también para que la Fox se la publicara. O sea que... Sí, Coppola no pudo estrenar Apocalipsis Now porque el problema que tenían los americanos era que no planteaban la película por qué habían perdido la guerra, sino que la guerra estaba mal. Claro. Fue la primera película sobre Vietnam que no plantea el tema de por qué la pierde Estados Unidos, sino de que la guerra es una locura. Bien. Y enseguida el gobierno le saltó a la yugular. Sí, obvio. Gaby. Chicos, que se lleven un peso, un dólar y que la miren, que estamos en plena campaña electoral. Dale, muy bien, para no olvidarse. Para no olvidar. Totalmente. Hablábamos con Gabriel Condrón, director de cine, nuestro columnista fijo sobre cine y autor y director de Un Peso, Un Dólar, el documental que estamos entregando a quienes escriban a labanquina@gmail.com. Entre los mails que recibamos, vamos a hacer un sorteo. Ya que estamos festejando el Día de la Bandera y que tenemos un invitado especial, Fede, contanos cuál es tu frase preferida de Belgrano. Trabajemos con empeño y tensón, que si las generaciones presentes son... Vamos. Trabajemos con empeño y tensión, que si las generaciones presentes no son ingratas, las futuras veneran nuestra memoria, que es la que recompensa que deben esperar los patriotas. Bien, muy bien. Bueno, un gran pensamiento. Hoy nos pasamos de tiempo, bueno, arrancamos un poquito más tarde y el feriado acosó un poco a todo y a todo el mundo le costó salir hoy de la cama con el frío. Hoy no está Maxi, está Daniel Suárez en la operación técnica. Tenemos a Gabriel ahí haciendo los llamados, sacando fotos. Vamos, Gabriel. Pasando un frío, evidentemente, que ahí en la cabina se siente más que acá. Sí, esto fue en La Banquina. Que tengan un buen día de la patria. Nos estamos viendo el lunes que viene a las 10, de vuelta en La Banquina, en el Día de la Bandera. Nos vamos con Juguetes Perdidos de Los Redondos. Arriba esos trapos. One day. La 105.7. Música para todos.